Claudia. ¿Qué tal? Buenos días. Te vemos conversando por teléfono, seguramente también tratando de tener algún tipo de novedad en los últimos minutos de lo que está ocurriendo tanto en Cusame como aquí también en Bariloche. Buen día. Mari, escuché. Sí, estábamos en comunicación. Se dificulta un poco la comunicación interna con el campo porque por obvias razones de la caja de batería y sin señal. Pero bueno, lo que sabemos es que los Lamien, las últimas novedades es que los Lamien están bien, así que en esto nos deja más tranquilo. Lo que sí está complicado es que recién me están avisando sobre la situación de los Lamien que están detenidos ahí en el volante que estamos repartiendo en este corte intermitente informativo que estamos haciendo en el puente. Bien lo explica, los 6 detenidos que están en la unidad de seguridad aeroportuaria, ellos, lo acaba de explicar la abogada Schifrin, ellos están más complicados. ¿Por qué? Porque el ministro de Seguridad está en Bariloche y lo que están haciendo es un operativo de seguridad para investigar el grupo RAM. Lo que nosotros queremos aclarar es que varios de nosotros somos pertenecientes al grupo MAP, que es diferente, que es Movimiento Autónomo de Mapuche por el Mapu. Y el otro movimiento, el de Resistencia Ancestral Mapuche, son unidades que se despliegan por diferentes puntos del territorio. Lo que cabe aclarar es que varios miembros de la comunidad ahora están detenidos para hacerle algún tipo de causa montaje, lo que sospechamos, porque hasta el día de hoy no hay iniciada ninguna carpeta sobre los 9 detenidos. Los 3 que están en la unidad 34 de Gendarmería y los 6 que están en la seguridad aeroportuaria. También remarcar que es sumamente ilegal que estén detenidos en esos centros, porque cualquiera de nosotros que es detenido tiene que ser en una comisaría, en las dependencias que ellos también tienen organizadas sobre jurisdicciones. Entonces, desde ahí en adelante ya está totalmente, se está cometiendo una falta. Otra de las cosas en que el más complicado está es Fausto Yonehuala, que él, recordemos, fue herido en la represión que hubo en enero del año pasado, de este año, perdón, donde él recibió un disparo en la cabeza, que eso le ocasionó a él que hoy tenga coágulos ahí. Él tiene que tomar una medicación anticonvulsiva y en eso tenemos que estar muy atentos porque él está con un riesgo de salud más importante y también igual que Romina Jones, que en el forcejeo, que recordemos, hombre de la seguridad aeroportuaria, la redujeron junto a Diana Cifuentes, le partieron el diente y eso todavía no estaría recibiendo la necesaria atención médica odontológica para que ella pueda salvar esta circunstancia. Y bueno, estamos bastante alertas porque el pedido de este que ya les digo, del ministro de Seguridad, que se hizo tiempo para llegarse a la ciudad de Buenos Aires, responde claramente a una orden nacional que es de la ministra Bullrich, que es tratar, como bien lo dijo el diario Río Negro, se acabó la extorsión, como si nosotros fuéramos unos extorsionadores, de los cuales está en este momento la gente estaba entablando un diálogo con los jueces para que explicaran la situación de por qué se lo seguía teniendo detenido a Facundo sin haber ningún trámite legal que así lo dijera. Respecto de la situación de Facundo concretamente, ¿hubo algún avance desde la detención hasta ahora, digo, de la detención de estas 9 hermanos y hermanas hasta ahora? Hasta ahora lo que sabemos es que la muera comenzó, ya van 2 días de inicio de huelga de hambre, y de la situación de él, como lo decíamos ayer, se está todo resolviendo en comunicaciones telefónicas, porque todavía no hay ningún papel. Se sabe que le comentaron a las abogadas que hubo un llamado de la Interpol y del gobierno de Chile que vuelve a ratificar la extradición, que a él se lo traslade para ser enjuiciado otra vez en Chile, por lo que ya fue enjuiciado, también recordémoslo. Entonces, hasta ahora eso es lo único. No hay todavía ningún pedido formal de este pedido. Así que por eso las abogadas dicen que estaban 5 o 6 días de detención ilegal, de condicionamiento totalmente político. Es una decisión política la que está ahora porque no hay ninguna herramienta jurídica que él lo pueda seguir teniendo detenido en Gendarmería. Y respecto de los 9 detenidos el día lunes, ¿qué se sabe de la posibilidad de liberación? ¿Va a depender de este trámite que ha solicitado el ministro? Exactamente. Lo que están diciendo es que, bueno, hasta el día de hoy todavía no tienen iniciada ninguna carpeta. Entonces, todavía no se sabe por qué los están acusando. Lo que sí es grave es que bien separaron las personas las otras 6 personas. Pero ya te digo, formalizado no hay nada. Lo cual también habla de la clara falta y de que la veladura que quieren echar para hacer lo que nosotros entendemos como montaje, porque si eso ya estaría resuelto, ¿cuál es la necesidad de seguir estirándolo? También de seguir amedrentando y poniendo miedo. Pero claro está que no tenemos miedo, que la gente en el campo sigue resistiendo. Recordemos que son mujeres y niños que se encuentran allí con bebés y que están firmes en la lucha, porque eso es una lucha digna. Nosotros esto también hay que dejarlo claro, porque los diarios, especialmente el diario Río Negro, se encarga constantemente de estar diciendo que somos violentos, y como el Canal 10 también de Roca, que lo único que hace es hablar sobre el rap. Acá lo que hay que entender es que somos parte de un movimiento mapuche. Eso es otro tema. No tienen que mezclar los dos y llenarnos a todos de la condición violenta. Lo que nosotros queremos es la recuperación de tierras para vivir dignamente con nuestro acorde a nuestra cosmovisión, que no es que lo decimos nosotros porque se nos ocurre. Hay un montón de legislaciones provinciales, nacionales e internacionales que así lo avalan. ¿Cómo va a ser la actividad hoy acá y si se están haciendo actividades también en otros lugares de la provincia? Sí, están activando, el llamado era para hacerse presente en los juzgados, para entregar, también informarle a la gente qué hacer cuando nosotros nos comunicamos con la radio, le informamos que estábamos haciendo una acción en el juzgado y le queremos decir qué hacer, fuimos atendidos por Rocío Pérez,